Blanco la combi, blanco la droga. Blanco la puerta que me controla. Gracias a lo blanco el dinero me sobra. Y yo no voy a morir, no me toca ahora. Siempre me he visto de blanco. Mi puta es de blanco. Oro santo de blanco, nosotros tenemos lo blanco. Controlamos a los grises de blanco. Un rifle como un león blanco. No importa si eres negro o blanco, te mueres si damos en el blanco. Gracias a los blancos en el case tenemos de todo. Tenemos los tickets para los rifles puti y la club. Si quieres pregunte en la calle cómo lo hago yo. Que el último que fronteó a los dos días se cayó. Oh, oh. Siempre me he visto de blanco. Mi puta es de blanco, oro santo de blanco. Nosotros tenemos lo blanco, controlamos a los grises de blanco. Un rifle como un león blanco, no importa si eres negro o blanco. Te mueres si damos en el blanco. Aquí movemos lo blanco y si no pasa en renta le estanco la tienda. Para mí yo comprenda que en estos tiempos pa' controlar no hay que ser leyenda. Después que te la encienda, o hacer que de una tu combo me entienda. Y si no se encomienda, se van pa'l infierno cuando se la prenda. Nosotros controlamos, un piquete cabrón donde quiera que vamos. Completo y ferragamo. Vaciamos los peines y volvemos y llenamos. De josear no paramos. Convertimos en oro todo lo que tocamos. Si te localizamos, le vamos a llegar con los rifles en la mano. Se preguntan que cómo lo hago, pero ninguno quiere guerra conmigo. Vivo no hay enemigo. Yo soy masoquista, lo malo persigo. La paz nunca consigo. Te vas a morir vos si damos contigo. Te pasamos el recibo. Tú sabes, maniga, bien lo que te digo. Gracias a los blancos en el case tenemos de todo. Tenemos los tickets para los rifles puti y la club. Si quieres pregunte en la calle cómo lo hago yo. Que el último que fronteó a los dos días se cayó. Oh, oh. Siempre me he visto de blanco. Mi puta es de blanco. Oro santo de blanco. Nosotros tenemos lo blanco. Controlamos a los grises de blanco. Un rifle como un león blanco. No importa si eres negro o blanco. Te mueres si damos en el blanco. Blanco la combi, blanco la droga. Blanco la perco que me controla. Gracias a lo blanco el dinero me sobra. Y yo no voy a morirme, no me toca ahora. Nosotros tenemos lo blanco, fumando dentro un Bugatti blanco. Como 10 caletas enterrados bajo tierra porque no creemos en los bancos. La fuleta yo nunca la guardo, la oración de mi maya resguardo. Coronamos y tenemos dos saldos, ponte bruto y te quedes en la bardo. Fuleta si se muere, los chicos sin calle diferentes ustedes. Si un día se atreve, los voy a meter los que me echan 9-9. Mejor no experimente, sabes lo que se siente. Que te pilla plena luz del día y te de 120. Gracias a los blancos en el case tenemos de todo. Tenemos los tickets para los rifles puti y la club. Si quieres pregunte en la calle cómo lo hago yo. Que el último que fronteó a los dos días se cayó. Oh, oh. Siempre me he visto de blanco. Mi puta es de blanco, oro santo de blanco. Nosotros tenemos lo blanco, controlamos a los grises de blanco. Un rifle como un león blanco, no importa si eres negro o blanco. Te mueres si damos en el blanco.